cuando fui infiel, lo fui noblemente de hotel en hotel. Cuando lo fue ella, lo fue por sorpresa en Naval a Gamella. Jesús, qué trajín. Un tío en la sierra le hacía tilín, un cuerpo serrano, un novio perpetuo durante el verano, amor veraniego, con casa y jardín, tomillo y espliego, romero y jazmín, aroma sin fin. Cuando fui infiel, lo fui por la miel de las lunas de miel. Cuando lo fue ella, bebían sangría y comían paella. Sin un buen arroz, no entraba en materia su lobo feroz. Antes de ir al grano ir quería su cuerpo serrano. Y aquí una gambita, y aquí un mejillón. La vida es bonita y es dulce el melón. Pásame el porrón. Cuando fui infiel, lo fui por pasar de una piel a otra piel. Cuando lo fue ella, lo fue que egoísmo por verse aún más bella. Y claro es mejor lucir el palmito cuando hace calor, mostrarle al verano su cuerpo desnudo y más que serrano. Naval a Gamella, Naval a Gamella. Y así hasta que un día se fue la calor, su cuerpo se enfría su amor. Septiembre es traidor. Cuando fui infiel, fui fiel a mí mismo, fiel a mi papel. Cuando lo fue ella, en mi alma tan dura quería hacer mella. A mí me da igual que use mis pañuelos, que hoy esté fatal. Un cuerpo serrano, muy desmejorado, que ya no era el grano. Tu amor veraniego, añora el festín, tomillo y espliego, romero y jazmín. Pues mira mi plin.